que hemos confiado en ti. Pues tú, mi Cristo, jamás nos dejas hundir. Toma mi barca y llévame por alta mar. Que el miedo y la distancia contigo no vencerán. Que el viento y mar obedecen. ¿Quién es este? Que el viento y mar obedecen. Es Jesús en Nazaret. Eres tú, Cristo mi Rey. ¿Quién es este? Que el viento y mar obedecen. Nazaret.